Bueno, Juan Carlos, ¿estás preparado para el cafecito? Sí, cómo no. Bueno. Fue Liborio Justo el que gritó abajo el imperialismo a Franklin Delano Roosevelt, nada más ni nada menos. Un militante trotskista. Acá en la Argentina, en oportunidad de la visita. Sí. Y lo recibía su padre, el general Agustín P. Justo, que era el presidente de la nación. Y el pibe le gritó. Y el pibe era trotskista y estaba convencido de sus cosas, qué sé yo. Claro, y luego decía, ¿y este qué le pasa? Tuvo trascendencia en su momento como militante trotskista, Liborio. Sí. Bueno, arrancamos por ahí. Te iba a tirar una frase del presidente de la tarde, pero arranquemos por ahí. Arranquemos por el trotskismo. Ayer hubo una... Mirá la cara de Juan Carlos, está asustadísimo. No, vos decís, ya con los domingos tengo bastante, ¿no? Acá también. Bueno, ayer hubo una sesión de diputados sobre la que yo llamaría la atención. El oficialismo, después de 4 años de su propia gestión, va a Cámara de Diputados y levanta la mano por una emergencia alimentaria. Es un hecho político muy fuerte. Es cierto también que por afuera, Pichetto y varios otros referentes del oficialismo andaban diciendo, bueno, hambre, lo que se dice hambre, habría que ver qué entendemos por hambre, ¿no? Como cuestionando la legitimidad y acusando de oportunismo político. Pero lo cierto es que la fuerza política levantó la mano y se vio compelida a hacerlo, digamos, ¿no? Sí, está bien tu comentario porque nos lleva a preguntarnos por qué, cuál es la razón política de una conducta como esa. Primero habría que ver la previa... El contexto general, la escena política del momento. Sí, y fundamentalmente la actitud del propio oficialismo, porque la oposición claramente planteó desde hace una semana, 10 días, desde que emerge fuertemente esto del hambre, que el Congreso vuelva a funcionar, que hay que acordar que estaba parado hace un buen tiempo, 60, 70 días. Qué bárbaro eso. Ese es otro dato importantísimo político, y toma la iniciativa y lo lleva al Parlamento. Lo primero que hace el oficialismo, el macrismo, es decir que eso no corresponde, porque fundamentalmente hay un gasto fiscal, sería un gasto fiscal muy grande, que tiene mucho que ver con la realidad. Y querían evitar... Y evitar el debate político desventajoso. Pero efectivamente tienen un compromiso muy fuerte en materia de gastos con el Fondo Monetario Internacional, que en realidad está estallando por los aires todo el acuerdo del gobierno. Bueno, por lo tanto, lo primero era que no. Evidentemente, la presión de la sociedad es tan grande, y yo diría la realidad de este tema del hambre es tan grande, que finalmente decidieron concurrir y pagar un costo político fenomenal, que es el que vos decís. Es asumir y oficializar que hay una situación de hambre como corolario de su gobierno. En todo caso, convinieron en que la reunión no sea escandalosa, a los efectos de que retumbe menos. Yo creo que la oposición hizo bien, si es que acordó eso, porque si no, también podría ocurrir que la ley no salga. Claro, importante era que saliera. A diferencia de lo que yo dije el miércoles pasado, que hacía falta la mayoría simple, en realidad hace falta los 2/3, porque si no hay tratamiento en comisión, entonces no corre la mayoría simple y corren los 2/3. Por lo tanto, la ley podía no salir. Y lo que importaba, más allá de la conveniencia política, que la ley salga y estén los 8.000 millones de pesos para repartir. Así que creo que, volviendo al inicio de tu inquietud, es un costo político enorme para el gobierno de Macri. Bueno, ¿por qué lo del trotskismo? Porque una diputada, ¿no? Sí, Mónica Schlotauer. Una diputada de la izquierda no kirchnerista, si vos querés, o del trotskismo, que se abstuvo. Fue la única que se abstuvo. O sea, hubo ausentes y después todos votos positivos. Pero ella se abstuvo. Dijo, esto no resuelve nada. Lo único que va a resolver esto es el cambio de modelo. Le cayeron muy fuerte por el momento, etcétera, etcétera. Mi pregunta, voy a ser de abogado, a favor del trotskismo. Abogado a favor del trotskismo. Vamos a ver cómo te cuadra eso. Mi consigna es, la verdad es que generó repercusión y puso arriba de la mesa el cambio de modelo, digamos. Ella sabía que no estaba poniendo a riesgo la votación. De hecho, otros 2 diputados trotskistas votaron a favor, ¿no? Claro, creo que son 3 los diputados del FIT, la bancada del FIT, y los otros 2, claro, del Caño y del Pla, votaron a favor. Se levanta y a ver, ella es de otro partido, bien, por más de ser del FIT, es de otro partido diferente. Irrumpe en la escena y dice, bueno, che, pongo arriba de la mesa que esto, con estas cuestiones, no se modifica. Acá hay un cambio de modelo. Sí, pero eso se podría decir prácticamente de cualquier cosa que se trate en el Parlamento sí. que sea positiva y tienda a beneficiar y a morigerar la situación de los afectados por este modelo que están en una situación crítica. En esta coyuntura no se está discutiendo el cambio de modelo, porque el cambio de modelo, en todo caso, se va a producir cuando el pueblo se vuelva a pronunciar el 27 de octubre, y entonces sí va a haber cambio de modelo. Entonces, lo que hace esta diputada, creo que es un gravísimo error, y creo que queda muy, pero muy mal ante la sociedad, porque, vuelvo a lo que te decía antes, sin conocer esto que vos me ibas a preguntar, pues si no, todos son especulaciones políticas. Una ley tiene consecuencias concretas en la vida de la sociedad. Aquí había que sacar esto, votarlo y resolver la plata para la gente que no tiene hambre. Ahora, que no cambia, que no iba a cambiar la votación general, eso también puede ocurrir casi siempre, y entonces uno puede votar cualquier cosa porque total no va a cambiar. No, uno tiene que fijar posición política, es diputado de la nación, y entonces lo que hizo esa mujer como diputada de la nación es abstenerse frente a una ley que iba a resolver o morigerar la situación de los pobres, ¿no es cierto? La otra parte, la bancada trotskista, votó a favor también con una serie de salvedades, ¿no es cierto? Pero bueno, lo determinante fue la presión del bloque que se armó, o del interbloque que se armó político, que generó una interpelación a la sociedad y obligó al macrismo, volviendo a lo de antes, obligó al macrismo a votar la ley. Eso es lo determinante de la sesión. Bien. El presidente de la Nación estuvo en Pergamino y dijo: la inestabilidad política hace que sea más difícil llegar a fin de mes. ¿Te la repito la frase o no necesitas? La inestabilidad política. La inestabilidad política. La incertidumbre política. Gracias, claro, Jorgelina Roca. Bueno, es una variante, a mi opinión. Sí. O, digamos, en términos musicales, es otro arreglo del discurso que le echa la culpa al 11 de agosto de todo. Porque desde que el pueblo se pronunció y votó en contra de él, del modelo, en fin, todo lo que ya sabemos, entonces todo comenzó a empeorar. Ese es el mensaje en última instancia que plantea él. Además, lo de plantear la incertidumbre política es un comentario irresponsable. ¿Qué quiere decir incertidumbre política? Acá no veo que haya incertidumbre política. Lo que hay es debilidad del gobierno y legitimidad creciente del gobierno, no incertidumbre política. Acá lo que hay es una certidumbre que hubo una elección y que el pueblo definió quién va a ser el nuevo gobierno, y el 27 de octubre va a haber otra elección en la que nadie duda de que se va a ratificar esa línea y va a cambiar el gobierno. Por lo tanto, acá lo que hay es una situación económica gravísima para la vida de la sociedad, y no es que hay incertidumbre política y que el gobierno se va a caer. ¿Qué quiere decir incertidumbre política? Yo creo que lo que quiere decir Macri es que está la duda o la posibilidad de un retroceso político en función de todo lo que el oficialismo conquistó, ¿no? Y todo lo que hizo para remover las bases. Habla de incertidumbre política. Y que no hay continuidad de lo que el gobierno viene haciendo. Yo lo leo como que quiere decir que estamos viviendo en una situación de incertidumbre política. ¿Incertidumbre política qué sería? Lo que pasa es que incertidumbre política, si se vincula a elección, cada año de elección es una incertidumbre política. Es que ahora estamos en un periodo entre elección. En historia hablamos de entreguerras. Entre elección, en los periodos entre una y otra. Sí. De entre elección. Y no necesariamente hay incertidumbre política. Podría haberla si estamos cabeza a cabeza, y entonces, ¿qué va a pasar luego? En fin, es una cosa incierta. ¿Qué va a pasar entonces con los préstamos? ¿Qué va a pasar con la situación económica, financiera? Acá no hay ninguna incertidumbre. Va a ganar Alberto Fernández y Cristina Kirchner, va a tener otro modelo, y este gobierno tiene que gobernar hasta que se le termine el mandato el 10 de diciembre. Bueno, Juan Carlos, ¿tenés programa el fin de semana? ¿Vas a estar discutiendo, debatiendo este fin de semana o no te toca? No, el domingo pasado estuve en C5N me pusieron adelante a Melconian, que hablaba como el gaucho, como hablaba con idioma gauchesco. Sí. Sí, hablaba de la teta de la vaca, de la teta de lo que. Sí. Así que bueno, le dije que no se haga el gaucho protestón. No te enojes y mucho. Que no se haga el chancho rengo. No te enojes mucho. Es macrista, macrista. Bueno, no te enojes mucho con Melconian porque Alberto le pidió un plan económico. Bueno, eso dicen algunos. Bueno. Es como tantas cosas que se dicen. Y si le pidió. ¿Te preocupa? No, no me preocupa. ¿Por qué? Cosas de Alberto. Bueno, para Alberto mí, es el Melconian, para mí, Melconian es un cuadro del neoliberalismo. No hay duda. Que se hace el heterodoxo, se hace el heterodoxo de la ortodoxia. Sí. O sea, se hace el chancho rengo, como dije en C5N, lo ratifico. Permíteme decirlo así, ¿por qué Alberto coquetea con...? No sé si coquetea, querrá tener una opinión distinta. Eso puede ser legítimo. En fin, la verdad, ya estamos conjeturando demasiado. Bueno. ¿Por qué? La verdad lo desconozco. Yo me muevo por lo que sí... debo moverme, creo, que son las declaraciones públicas de Alberto. Las puedo comentar una por una y prácticamente todas me parece que está muy bien rumbiado el próximo presidente de la Nación, igual que la próxima vicepresidenta de la Nación. Es un dato no menor ese, ¿no? Es un dato no... Se soslaya bastante que la vicepresidenta bueno, para mí no. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno. No, en el análisis, en las dudas. Bueno, Juan Carlos, gracias, ¿eh? De nada.